Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más, como sabéis, al Mary Podcast de Mary Station. Nos adentramos ya en estos primeros segundos compases del programa, en la que será edición número 20, si no me falla la memoria, creo que no, con el jaleo que hemos tenido en estos últimos días con el número del podcast de la cuarta temporada. Un programa que, como os podéis imaginar, va a venir muy marcado por las últimas noticias que se han dado en el universo videojuego. Esas mismas noticias que desvelaban lo que desde hacía meses venía siendo ya un clamor. La heredera de PSP estaba presta a ver la luz, o al menos en la que disfrutaremos dentro de unos meses todavía. Sony ha hecho oficial por fin el anuncio de su consola, y para los que, como yo sabéis, porque lo hemos dicho en alguna ocasión, disfrutamos no solo con los videojuegos, sino con las máquinas, somos un poco freaks de la tecnología y nos encanta acumular gadgets varios. La llegada de una nueva máquina, y una máquina como esta, que no es cualquiera, nos hace pues ilusionarnos un poquito más con lo que va a dar de sí el mercado del ocio electrónico en los próximos meses. A esto se suma, como ya sabéis, que en el terreno portátil 3DS también está a la vuelta de la esquina. Hemos hablado de ella por activa y por pasiva, y desde hoy pues lo vamos a tener que hacer también sobre esa PSP2, que de momento no es tal, puesto que el nombre, como sabéis, que Sony ha asociado al nuevo sistema SNGP, pero bueno, para nosotros evidentemente es la segunda parte de la que ya ha sido exitosa consola portátil de Sony, aunque de eso también trataremos hoy. Digo que con las dos ya en liza, esa batalla se cierne ya sobre nosotros, y a partir de ahora intentaremos arrojar la luz que nos permita nuestra forma de entender el mundo del videojuego sobre ambos sistemas y lo que el panorama nos va a deparar en los próximos meses. Bueno, tampoco me quiero enrollar mucho. Para mí era la noticia que merecía abrir el podcast de hoy, aunque luego evidentemente en el debate entraremos en más profundidad en el tema. Vamos a ir presentando ya a la gente que nos acompaña y con los que vamos a pasar horita y media de radio juntos, si os parece. En primer lugar, saludamos a Ana, que sigue haciendo labores de copresentación. Ana, muy buenas. Pues aquí estamos, con las preguntas ya preparadas y toda la movida para punto de empezar. Bien. Pues como me da que todos están igual que tú, ansiosos y dispuestos, saludamos a Nacho Ortiz, que creo tendrá cosas que decir en este sentido. Como yo ya indicaba, la noticia de la semana pues lo llena un poco todo hoy, ¿no, Nacho? Pues sí, hola Juan, hola Ana. Por cierto, gracias por acogerme en tu casa. Es tema de debate, ¿no? Es tema central de debate. También es tema que hemos pasado a los usuarios para que comenten en Facebook y Twitter, y ahora hablaremos largo y tendido, ¿no? Ahora yo creo que lo que tenemos que hablar es del accidente doméstico que he sufrido con un rallador de queso hace escasos minutos, que me ha dejado manco, así que no sé cómo voy a poder escribir aquí. Bueno, como que le des al botoncito para poder comunicarnos, ya nos vale, ¿eh? Lo demás, pues como te puedas apañar, nada, lo importante es eso, que estés aquí. La mano no es óbice para que hoy no contemos con tu presencia. Hombre, la mano me fastidia porque estamos Salva y yo dándole al Marvel vs. Capcom 3, y ahora con esto que voy fastidiado, pues no voy a poder hacer los combos y luego dirá que me gana. Así que nada, en fin, ya veremos. Bueno, Albert está también por ahí, así que le saludamos, bienvenido. ¿Qué pasa? Pues nada, esta semana contento porque, bueno, oye, Salva, podríamos ya cerrar lo que es la liga, notáis el título ya, porque entre el resucitado Benzema y el primo de Will, esto ya está sentenciado. Salva, por alusiones. Bueno, yo creo que tenéis más fácil la Copa que la Liga, pero bueno, si quieres la Liga te lo cambiamos por la Champions seguro. Las tres. Vale. Almería, el equipo amigo de los culés. Correcto. Malditos cenizos, no digáis nada, que la última vez que dijiste algo parecido nos clavaron 5, coño, decir que vamos a perder y ya está. Maldita sea, si es que no os calmentáis. En fin. No conocemos la humildad. Ya. Antes muerta que sencilla, que decía el otro. Bueno, Salva, no te he dicho hola, pero bienvenido, como siempre, al podcast una semana más. Buenas a todas, a todos, perdón. Hoy es, ¿todas? Es un... Hoy es un día entretenido. Gracias, gracias. De nada, Ana. Es un día entretenido porque, no sé vosotros, pero a mí cuando en la industria se anuncia una nueva consola es como... Son unas semanas muy, muy intensas de información, de especulaciones, y la verdad que... Es como Navidad. Exacto, y la verdad es que pues se agradece ahora que haya nuevas consolas portátiles, que ya tocaba después de tantos años. En este sentido, Joaquín Relaño, que también está por ahí, ¿qué opina? Muy buenas. Muy bueno, hombre, encantado de estar aquí una semana más. Bueno, tal y como dice Salva, ya iba siendo hora, sobre todo teniendo en cuenta que prácticamente en el último año tanto Nintendo DS como PSP ya estaban casi que desaparecidas en combate, con novedades llegando con cuentagotas. Y vamos, yo tenía ahí las consolas ya cogiendo polvo en el cajón, así que ya mismo vamos a poder disfrutar de nuevo en nuestro viaje con los videojuegos. Will, señor, ¿está usted por ahí? Estoy, no me esperaba un saludo tan efusivo, por el amor de Dios. También estoy contento por el anuncio de nueva modelo de PlayStation Portable, pero tengo dudas. No entiendo demasiado bien cómo va a reaccionar la gente con dos plataformas, o entre comillas, por así decirlo, también con esto de PlayStation Mobile. Siempre pensé que PSP era una especie de equivalente a lo que sería el móvil, y hablaremos de ello más adelante. Y aparte de este gran anuncio, también tengo otro gran anuncio personal, que es que por fin salió The Last Story, y espero que podamos tener aunque sea un huequito para poder hablar de él, aunque sea un segundo, para que la gente sepa tanto hype que tiene detrás. A ver qué pasa. Tenemos un programa muy apretado, pero vamos a intentarlo, ¿eh? Fer también está con nosotros y por eso le mandamos este saludo afable, señor. Hola a todos, con muchas ganas de debatir sobre la PSP 2. O NGP. Bueno, seguimos con la ronda de presentaciones. Mote, una semana más se nos suma al staff del Meri Podcast. ¿Cómo tenéis? Sergi Blanch, bienvenido. Muy buenas tardes, buenas saludos a todos los oyentes, saludos a todo el equipo. Gracias por invitarme una semana más. Saludos a Ana, la más importante del programa, sin ninguna duda. Hola, guapa. Peloteos los mínimos. Y hola, CEOs. Así que espero ver hoy hay temita de debate. Tengo ganas ya de entrar a ver, a discutir sobre la PSP y todo lo demás, así que vamos, dale, soy el último, ¿queda alguien? No, todavía queda Fran. Es el que cierra ya este staff. Esta semana somos más que el Tato. Maravilloso de voces, así que lo saludamos también, que está el hombre ahí pendiente. Muy buenas noches a todos y a Ana, que es nuestra única fémina. Y sí, yo esta mañana he estado siguiendo la conferencia de Sony con la presentación de PSP. De la sucesora de PSP y nada, y la verdad es que estoy bastante ilusionado con la perspectiva de la plataforma. Creo que tiene mucho que decir, creo que hay cosas muy interesantes en perspectiva y lo discutiremos ahora en el debate. Pues sí, efectivamente, todos estos primeros apuntes que ya habéis escuchado en los primeros compases del programa se irán expandiendo en los minutos de debate. Pero tenemos todavía mucho que decir hasta que llegue ese momento. Entre todo eso que hay que decir, un apunte que Nacho, para cerrar ya esta presentación, quería haceros llegar. Así que, Nacho, cuando quieras. Sí, es importante, vaya, porque esta semana hemos tenido movimiento, ¿verdad? Y es que tenemos nuevos jefes. Ha habido un cambio de propietarios en Meri Station, como comentó Pepe Chucuna la semana pasada. Vamos, a esta altura supongo que todo el mundo lo ha visto. Y la revista ahora pertenece al Grupo Prisa. Y, como también hemos comentado, de forma más importante, todo el equipo que ha hecho Meri Station durante todos estos años hemos decidido seguir, quedarnos con los nuevos dueños, y también es clave que vamos a seguir trabajando de la misma forma, no va a cambiar nada, creo que esa es la noticia. Estamos todos muy a gusto, ilusionados con el proyecto, con el renovado proyecto que tenemos entre manos, así que lo único que os pedimos es que nos sigáis apoyando para que veáis cómo no va a cambiar nada, simplemente que los dueños pues ahora son unos señores de traje. Pero básicamente lo demás sigue igual. Así que, Juan, vamos a darle cañita a esto, que se enfría. Pues sí, no nos vamos a entretener nada más. Ana, prepárate que nos vamos al Retropod. Pues vamos. Andrés85 dice: hablasteis del lanzamiento de Nintendo 3DS y de su posible precio. ¿Se sabe algo de lo que costarán los juegos para la nueva portátil? Pues lo que se ha ido viendo en las diferentes webs y tal, aunque no hay nada oficial, pues es alrededor de lo mismo que los juegos de DS, o sea, 40 euros. No creo yo. Yo creo que van a aprovechar esto de las 3D y similares para subir el precio al menos unos 10 eurillos o cosas así. De todas maneras, hay que recordar que en los primeros tiempos, tanto de Nintendo DS como de PSP, los juegos fueron mucho más caros que en la actualidad, así que esperemos que, aunque esté alto el precio de principio, vayan bajando con el paso del tiempo. Creo, si mal no recuerdo, que el precio de los juegos en Japón sí se ha confirmado, de hecho lo poníamos en el artículo recopilatorio de Nintendo World en Japón, y el precio básicamente sube en Japón pues una equivalencia de 5 euros, es decir que si, como decía Fran, los juegos están en 40, actualmente en Japón vendrían costando sobre 45 euros, es decir, hay un aumento, pero es muy, muy... Depende del título, ¿eh? Sí, también. Eso... Acuérdate, Will, que hay títulos que salen a precio reducido como Super Street Fighter 4 o 3D. F1 Team nos pregunta si existe algún sitio donde pueda comprar juegos para PSX nuevos. Hombre, nuevos, ya a día de hoy es bastante difícil encontrar. Viajando en DeLorean, ¿no? Sí, así se podría hacer. Pero vamos, aquí en 2011 pues es bastante difícil encontrar algún título de PS1 nuevo. Hombre, siempre te puedes mover por tiendas especializadas en retro, como la que mencioné la semana pasada de Chojo Game. Te puedes meter también en eBay, que siempre hay buenas ofertas, o incluso en el propio mercadillo de Meristation. Yo particularmente, bastante de mi colección de revistas retro la estoy consiguiendo por ahí, y vamos, la gente ahí se porta de vicio y tiene cosas bastante buenas, así que le aconsejo que se pase por ahí, que seguro que encuentra algo. Redobla nos pregunta, ¿creéis que Duke Nukem Forever será el juego que todos estamos esperando? ¿Lo habéis probado? Esta semana publicamos un reportaje, Duke Nukem sigue molando, a cargo de Salva, y creo que lo que nos ha quedado a todos los que lo hemos leído es que Duke Nukem Forever va a ser un juego que mantenga el espíritu de la saga, al menos en las características del personaje, ¿no? Pues ese machirri hasta arriba de esteroides, irreverente, que no se corta un pelo y que va metiendo billetes de 50 pavos en los escotes de los strippers, y con mucho humor y, como digo, muy en la línea de la anterior. No lo hemos probado, sí lo probamos una vez, hará unos meses en Londres, si no recuerdo mal, la primera demo que hizo 2K, y ya os adelanto, dentro de 10-12 días hay un evento mundial en Las Vegas, donde el juego se va a presentar en una versión preview muy completa y donde va a estar todo rodeado por la atmósfera del Duque. Así que esperamos que haya lo mejor de cada casa. De todos modos, yo matizaría que si que lo que pregunta es si es el juego que estamos esperando. Creo que según a quien pregunte se está esperando unas cosas u otras, porque hay gente que sí que tiene mucha expectación, pero otros que, bueno, que con que sea un buen juego ya nos contentamos a estas alturas. Hombre, también hay que ser realista. Hay que ser realista y saber hasta dónde, a qué se le puede pedir al juego, ¿no? A la saga esta, ¿qué le pedimos? Pues un shooter completo, gráficamente bueno, y que a cada kill o a cada nueva muerte que sumamos, pues nos desternillemos de risa entre las frases, las formas de matar y pues eso, y los senos y silicona que vemos alrededor, ¿no? Vamos, no creo que nadie a estas alturas vaya a pedirle al Duque que venga a ser un Crysis 2, ¿verdad? Creo que tenemos que ser un poco coherentes con las expectativas. Lo que hemos visto en el tráiler, vamos. Exacto. Cuchi, cuchi. Pedazo de tráiler, cuchi, cuchi. Vaya un crack. Uy, vaya rollo lleváis vosotros. Mírate el tráiler, hombre. Mira el celoso. Nadie se lleva a nuestras mujeres y sobrevive al ver. Sale un monstruo con tetas y no sabe si cargárselo o tirárselo. Baker nos dice, ¿se sabe algo de la secuela de Mirror's Edge? Sigue en el mismo estado de siempre. O sea, se ha dicho más de una vez que hay planes, que incluso han podido empezar a trabajar, pero que anunciarán pues cuando quieran. O sea, no hay nada nuevo al respecto. No, no se sabe nada. Pero yo creo que cabe la posibilidad de que en las próximas meses se sepa algo, si finalmente deciden lanzarlo. Yo creo que hay posibilidades reales de verla. ¿Os habéis fijado, por cierto, que las misiones que tiene el Assassin's Creed, el Brotherhood, en las prácticas, se parecen sospechosamente al Mirror's Edge? En el mismo tono, además, en blanco, en rojo, no sé. Yo lo vi y dije, uy, uy, uy, uy. Aquí han hecho control C, control V. Ahora vamos a por la última. Pues sí, señor. Aragón Mickey cierra esta serie de preguntas y nos pregunta que qué nos parece el nuevo Lord of Arcana. Pues a ver, estamos liados con el análisis ahora mismo. De hecho, cuando salga el podcast ya estará publicado. Y lo poco que hemos probado hasta el momento sigue la estela de Monster Hunter, pero con un toque bastante simple y jugando solo pierde mucho, mucho la gracia. Yo creo que no, que va a estar por debajo de la obra de Capcom. Pero bueno, si te gusta el tipo de juego y tienes gente con la que jugar, sí que seguramente será recomendable. Yo diría que es un Monster Hunter venido a menos. Podría escoger más palabras, pero creo que es la mayor verdad que podría decir, porque es Square Enix copiando la fórmula de lo mismo que ha hecho God Eater con Nakoda y tal. Es una tendencia a seguir en Japón y clónico. Sí, sí, tiene que gustar mucho la fórmula y tener los Monster Hunter muy pasados para disfrutar este seguramente. Y permitidme mandarle un saludo aquí a Aragorn Mickey, es compañero de mi clase, cabrón, a ver si te saca ya la carrera, que mira que eres vago. Bueno, Ana, no sé si teníamos alguna cosita más, yo creo que era la última, o nos pasamos directamente a los mensajes breves. Pues no, Juan, nos quedaba una, y dice así, una vez escuchado el podcast y a raíz del del debate sobre el nuevo Final Fantasy XIII, yo disparo directamente a la cabeza del jefe de redacción, don Nacho Ortiz. Si tan mal os parece el Final Fantasy XIII, menos a Will, que lo defiende, ¿cómo demonios le cascáis un 8? En mi escala, un 8 es un juego muy recomendable. Sí, y es un juego muy bueno dentro de su género. Pasa es que esto hay que valorarlo viendo la saga que es, ¿no? Estamos acostumbrados a que Final Fantasy sean juegos de 9,5, 10, 9,5, 10 y un bajón de calidad a 8 lo transforma en un juego muy bueno, pero con carencias. Y aquí también hay que comprender que aquí estamos hablando desde el punto de vista personal cada uno, no estamos hablando como medio oficial. En ese tono se habló en el análisis, que es donde corresponde las páginas de la revista. Aquí Will como autor lo defiende y nosotros pues quizás apretamos un poco más con las críticas, pero también hay que comprender eso, que por otra parte estamos aportando opiniones personales aquí. Bien, pues ahora creo que sí, Ana, pasamos a los mensajes breves. Pues sí, vamos a ello. Empezamos con Clorky, que dice: es ridículo lo que está pasando con los reanálisis de Dead Space 2. La mayoría de gente puntúa sin haberlo jugado y llora porque el redactor no le ha puesto medio punto más o medio punto menos. Por Dios, leed todo el análisis, que para algo se lo han currado, y recordad que un juego de 8,5 hay pocos. Yo personalmente estoy muy satisfecho con el trabajo que se hizo en redacción, los especialistas en el género de survival horror, encabezados por Ramón Méndez, también con la ayuda de Will, que estoy muy contento con la valoración que han hecho del título. Me parece súper acertada y además saliendo valientes cuando había apenas análisis, y hemos visto como otros medios internacionales como GameSpot han coincidido en la nota, publicando después, incluso en los puntos fuertes y flojos. Así que creo que es un grandísimo juego, pero que ciertamente queda un poco a la sombra del original y se nota que no es tan fresco, aunque mejore otros elementos. Hay que tener en cuenta dos cosas, creo que ya son fundamentales. Lo primero es que un 8,5 no es mala nota, y mucho menos para un juego como Dead Space, que tampoco reinventa la rueda ni tampoco hace nada del otro mundo. Es decir, es una secuela, después de todo, que continuista. Y lo segundo es que el juego, si bien es cierto que es muy grande en la primera parte o las secuelas iniciales, después va perdiéndose y diluyéndose poco a poco. Para poder enjuiciar un juego hay que terminarlo, si no es difícil. Esto es un mal endémico. Decir que no solamente son hay algunos usuarios los que se quejan de la nota del 8,5, hay mucha gente que se queja, y afortunadamente creo que esta vez hemos dado, como muchas otras, hemos dado en el clavo. Pero además, esto de los comentarios que decías, en la futura versión de la web, y Nacho, corrígeme si me equivoco, lo vamos a poder corregir, esto de que la gente pueda, digamos, desvirtúe los reanálisis poniendo simplemente opiniones sin ni tan siquiera haber probado el juego. Correcto, sí, eso va a estar separado, lo que son comentarios y lo que son reanálisis puros y duros. Y este caso me recordó mucho a lo que pasó con Gears of War y Gears of War 2, ¿no? Creo que es el mismo ejemplo, pero vaya, tampoco nos vamos a enrollar. Seguimos, siguiente mensaje. Sim 6 tiene un mensaje para Will. ¿Qué te pasa con él en este sentido? Lo utilizas por lo menos 30 veces en cada podcast y en el artículo del Final Fantasy XIII 2 aparece unas 60. Tío, cambia de latiquillo. En la muletilla. A ver, tiene otra, ¿eh? A ver, tiene otra que dice... la Lamberes. Bueno. Ojo que es una coletilla que me pegó un profesor de universidad, que cada frase decía en ese sentido. En ese sentido y en ese sentido, o sea, que hay gente peor. Un profesor de universidad te podría haber pegado muchas cosas peores. Más si era franciscano. Seguimos para Bingo. Rewards dice: Albert, ya que presumes de chaquetero, cómprate una Wii y hazte el reanálisis de Epic Mickey. Eso sería lo máximo. Es que lo iba a hacer, pero he pensado, dado que eso sería lo que habría que hacer, digo, voy a ponerme la chaqueta y hago lo contrario. O sea, yo me meto en un bucle en el que ya no sé qué voy a hacer de semana a semana. Siguiente usuario. Se llama Mu o algo así. NPG, muy bonita y potente, pero... ¿Cómo se llama? Es Mu, M y muchas U's. Leo lo que pone. Y dice... NPG, muy bonita y potente, pero o tiene una revolución para batería o le dura menos de una hora. 4 núcleos, 4 GPUs, Bluetooth, Wi-Fi, 3G, 2 pantallas táctiles... Esto es como Salva. Salva está muy fuerte, pero ya, luego no aguanta ni 10 minutos. Ya le voy a decir yo a quien nos ha hecho la pregunta, que se comenta que va a durar entre 4 y 5 horas la batería, que... o al reloj de Hill Valley, Irlaño. Solo conectamos a la central eléctrica de nuestra ciudad y ya está para adelante. Se podrá combinar con el sistema de energía este de Iron Man y entonces la batería por lo menos durará 10 o 12. Ahí, eso tira que no vea. ¿Alguna cosita más? La última. Andrés85 le dice a Albert: voto porque repitas el chiste del programa entero, porque no me enteré de nada, ya que Don Relaño ya empieza a reírse antes de que acabe. Pues tú espérate el de esta semana. Tú espérate el de esta semana que viene calentito. Sí que se le ve venir, tú. Se le ve de lejos ya, claro. Bueno, pues ese era el último de los mensajes breves, pero en este momento, y antes de que pasemos al tema debate, ya sabéis que tenemos mucho por decir hoy, vamos a partir de hoy en el podcast a implementar una, no una sección, sino un pequeño apunte sobre los mensajes que tengáis a bien dejarnos vía Twitter o Facebook. Nacho ya se ha encargado de hacer el anuncio oficial por parte de la gente del Meri Podcast para que, bueno, podáis aportar brevemente, eso sí, aquello que consideréis más acertado. Y nosotros de todos esos mensajes haremos una selección que iremos filtrando a lo largo del programa en diversos momentos para, bueno, hacernos eco de vuestras locuras en ocasiones y otras veces grandes aciertos cuando consideremos oportuno. Queda dicho y nada, yo no sé si Ana quiere decir algo más al respecto. Sí, porque tú no le pegas al Twitter esto, ¿eh? Tú no lo usas para ligar. Yo os explico cómo funciona esto. A ver. A ver, dos vías. Una, vía Facebook. Podéis poner vuestros comentarios, os tenéis que unir al grupo Meri Podcast y podéis poner vuestros comentarios o comentando alguno de los comments que hemos puesto a Nacho yo, o poniendo un comentario nuevo con vuestras preguntas o vuestras sugerencias, que yo iré recogiendo e iré leyendo dentro de un rato. Vía Twitter, hemos creado lo que le llamamos un hashtag, que es un almohadilla Meri Podcast. Entonces, cualquier pregunta o cualquier sugerencia o cualquier cosa que queráis preguntarnos, tenéis que... Cualquier troleada, exacto. Tenéis que poner en vuestro tweet, empezarlo o acabarlo, con ese hashtag que es, almohadilla Meri Podcast. Y de ahí yo recogeré toda esa lista, iremos leyendo lo que nos vayáis dejando vía redes sociales. Madre mía, querido, yo estoy todavía intentando entender Messenger. Me ha dejado loco. Pero eso te iba a decir. Me ha dejado loco. ¿Cómo para explicar yo eso? Que lo más cercano que he estado ya a una red social fue cuando arruiné a mi familia con el Party Line hace 20 años, madre de Dios. En fin, vamos a pasar a la zona de debate, ya queda dicho. Así que nada, hoy tendremos, me imagino, que hay alguna cosita que decir. O bueno, si no, ya en el próximo programa. En fin, vámonos a debatir. Bueno, pues esto no requiere, como sabéis, mucha presentación. La noticia de la semana, ya lo decíamos al principio, es el anuncio por parte de Sony desde Tokio de la que será su nueva consola portátil. Muchos han sido los rumores durante estos meses pasados sobre lo que podría aportar el nuevo sistema. De momento la llamaremos NGPS, ¿cierto? Sí, si no me equivoco. Hasta que se confirme si es una PSP 2 o qué otro nombre recibe. Pero en cualquier caso, lo que está ya claro es lo que va a dar de sí, las muchísimas y variadas características técnicas que la máquina tiene. Y que hasta dentro de, parece, algo menos de un año no podremos disfrutar. Bueno, ha llegado el momento de que empecemos a opinar con respecto a este anuncio. Ya a muchos se nos ponen los dientes largos, pero todavía falta mucho para que la disfrutemos. Y si os parece, podemos empezar a predecir lo que quizá dé de sí el asunto. Y, en fin, cuestiones que tienen que ver evidentemente con la guerra que se va a producir entre 3DS, que ya la tenemos a la vuelta de la esquina, y esta PSP2, o como queráis llamarla, en no tanto tiempo. Chicos, cuando queráis. Pues mira, como le decía antes a Salva en la presentación del programa, esta semana, desde el jueves, ha sido como Navidad, ¿no? Ha estado lleno de actualidad informativa, llena de comentarios de usuarios, las redes sociales han hecho humo, y es que es un anuncio que se llevaba muchísimo tiempo esperando, ¿no? Si me dejáis que recapitule un poco, esto data, creo que fue en el mes de julio, cuando ya se empezó a filtrar los primeros rumores de una sucesora de la consola y demás. Después, en septiembre, también se empezaron a escapar comentarios de desarrolladoras en entrevistas y en algunos eventos, ya dejando entrever que estaba clarísimo que estaban trabajando con ellas y que existía. Yo también tuve ocasión de verificarlo, pero totalmente off the record y sin capacidad para anunciarlo, por supuesto. Después ya lo que supuso el pelotazo fueron esas fotos que se acababan filtrando, no sé si os acordáis, que salieron en el medio VG 24/7, y a partir de ahí sí que fue imparable, ¿no? Porque a Sony le habían pillado, tiene una mala suerte infinita a la compañía para que se le filtren cosas, y después ya entre Kotaku y IGN e incluso Eurogamer ya fueron las que remataron la faena diciendo que las pantallas eran legítimas. Desde entonces, desde noviembre, la cosa ha estado muy fría, ¿no? Era un secreto a voces, pero pasaba el tiempo y la consola no se anunciaba. Hasta que por fin, este jueves, en el PlayStation Meeting, donde han estado pues en medios de todo el mundo, donde hemos tenido también a una persona allí nosotros, se ha presentado. En principio iba a ser una reunión, un evento para fijar un poco la estrategia de Sony, y ha acabado siendo el anuncio, algo que yo pensaba que no se iba a hacer y que se iba a esperar al E3. En el E3 parece que vamos a conocer más datos, y Sony ha querido adelantarlo para ir dejando pues un poco ya lugar a la especulación, y quizás para no permitir que 3DS, que sale ya, acapare la actualidad informativa. Las características técnicas ahora no las detallará Fer, pero es una auténtica bestia. Hemos visto las demos y es que asustan. Sí, las características técnicas de la consola son... De hecho, el propio ha salido Carmack en un mensaje de Twitter diciendo que, dadas las características de la consola, estará una generación por encima de cualquier futura máquina portátil. Es decir, cuando salga el iPhone 5, posiblemente estamos hablando de que PSP 2 estará una generación por encima, tecnológicamente, tal y como está diseñada. Y la verdad es que hay muchas expectativas de lo que puede conseguir esta consola. Ahora quizás Fer nos pueda indicar con más detalle los datos técnicos de la plataforma. Sí, a mí desde luego lo que más me ha sorprendido es que, viendo las características técnicas, esta PSP es un teléfono. Es un teléfono muy potente, más potente que cualquiera de los que han salido ahora al mercado y de los que se prevén que van a salir, con doble núcleo y tal, pero teniendo en cuenta, por ejemplo, que el procesador es un ARM de 4 núcleos, muy similar al que usan prácticamente todos los modelos de smartphone. La GPU es muy similar también a la que usan teléfonos como el iPhone y tal, pero de nuevo de 4 núcleos, lo que le va a dar una potencia mucho mayor. Pues tiene pantalla táctil capacitiva, la pantalla es OLED, pues que ya supongo que habréis oído que sea AMOLED, Super AMOLED y no sé qué de los Samsung y tal. Pues eso, es una pantalla que tiene unos negros mucho más negros, que suelen decir. Luego, pues miramos que tiene conectividad 3G, conectividad Wi-Fi, incluso tiene GPS. O sea, lo que al final termina siendo este dispositivo de Sony es un teléfono con el que no se puede hablar, pero se puede jugar muchísimo mejor. Y a eso seguramente contribuirá pues la cámara central, que yo creo que incluso puede llegar a ver videoconferencia. Y otra de las cosas que más me ha llamado la atención es ese panel táctil que va detrás, que no se sabe todavía muy bien cómo se usará y cómo se aprovechará, pero bueno, seguro que algún uso alguien le saca. Y más allá de la cosa técnica, Fer, y esto va para todos, lo que es el anuncio en sí, visto lo visto, ¿qué os ha producido? ¿Qué sensación os deja? ¿Cómo se os queda el cuerpo? Bueno, a mí lo que me sorprende, en realidad no me sorprende tanto, pero sí que se confirma lo que yo temía, es que Sony apuesta con PSP, con esta PSP 2, algo, el sistema diametralmente opuesto a lo que hace Nintendo. Si os fijáis, Nintendo se ha aprovechado muy bien durante las últimas épocas de ir innovando en sus dispositivos de entretenimiento, ya sea la Wii, ya sea la DS, ya sea la 3DS ahora, ¿verdad? Y ahora lo que intenta, como ya llega tarde Sony al tema de las 3D, en portátil, claro, lo que Sony va a hacer es ir a por la potencia bruta a saco. Entonces, eso es una buena noticia, sobre todo para el jugador convencional, para, entre comillas, voy a entrecomillar esto y quede muy entrecomillado, es hardcore, porque estoy completamente seguro que 3DS se va a llenar de un montón de jueguecitos que, con la excusa de las 3D, van a ser unas casualadas del copón, y que simplemente pues va a ser como, no sé, como los chorrimil juegos que hay para Wii, de, digamos, entre comillas, también bajo presupuesto, o para DS lo mismo. Y por lo menos me da la sensación de que con PSP, con esa potencia que tiene, se podrá aspirar a un juego portátil mucho más, ¿cómo os diría? Mucho más, esto se me va a malinterpretar y no quiero que sea así, ¿no? Pero mucho más adulto. A mí, personalmente, lo que me deja dudas, si miramos las cifras de PSP, bueno, si miramos la opinión pública, pues decimos que PSP, oye, no ha sido el éxito que se esperaba o quizás esperábamos más de ella. Luego miras las cifras y te das cuenta que ha vendido 60 millones de consolas en el mundo y dices, bueno, pues lo que dice Mote, el hecho de apostar por la potencia bruta en digamos, por contra de las innovaciones, sobre todo en la época pues eso de Nintendo DS, PSP, y ahora se repite otra vez, pues oye, mal de todo no funciona. El caso es que a mí lo que dice Fer, de que es como un teléfono, pero sin teléfono, a mí me sigue dejando la duda de, oye, es que lo que realmente, entre comillas, podemos decir, es imprescindible en la sociedad de hoy en día, es el teléfono. Entonces, si tú para combatir al teléfono vas a aportar lo mismo que él, pero en vez de teléfono vas a aportar juegos, lo siento mucho, sigue tirando aún más al teléfono. Y con esto yo quiero decirte que, si te fijas, iPhone no hace esa discriminación. Ya veremos qué pasa con iPhone 5, se dice que va a ser 3D también. Oye, es que lo de iPhone lo llevamos diciendo una temporada entera. Es que funciona, o sea, los juegos de iPhone funcionan. Es una cosa que vende, que genera un montón de dinero. Entonces, vuelvo a tener miedo, pese a la brutalidad gráfica parece que va a ser. Me interesa mucho el control trasero este que... Bueno, el control táctil de detrás, porque al menos yo, Fer, por ejemplo, fíjate, para mover la cámara, pues oye, podría ser un buen uso. Me ha gustado mucho a mí, lo del táctil por detrás. Sí, porque yo, por ejemplo, en un shooter ahora me estoy imaginando que con los dedos estos tontos que te quedan detrás, oye, pues lo mismo puedes controlar la cámara con eso, no sé, puede haber cosillas que se pueden dar uso. No sé, me quedan dudas de qué va a pasar en esa batalla, digamos, potencia únicamente contra esta mega invasión de teléfonos móviles de última generación, que quieras o no, es que también ofrecen buenos juegos. ¿Sabes, Albert? Solo voy a entrar brevemente. ¿Sabes, Albert, la diferencia entre una PSP, esta PSP y un iPad o un Samsung Galaxy Tab? La pantalla y los controles. Es decir, estamos ante un aparato multimedia como esos otros. Correcto. Y creo que es en ese mercado en el que va a competir, en el del multimedia con videojuegos y tal. No con los móviles. Oye, pero eso está claro. Ya le pasaba a PSP, a la misma PSP y a DS ya le está pasando, ¿no? Que el iPhone y los móviles de nueva generación, todos los smartphones, están quitándole poco a poco con juegos que han ido evolucionando desde lo más sencillo hasta cosas más complejas. Y creo que aquí va a pasar igual. Está cierto, en ese tramo, correcto. Y me gustaría añadir, antes de terminar mi primera intervención, que por fin se soluciona el que yo creo que ha sido el mayor hándicap a la hora de trasladar juegos de plataformas mayores. Sticks, PSP, que es por fin el segundo stick, o sea, era absolutamente imprescindible. Es que yo, que estuve una temporada manejando un montón de los contenidos de PSP de la plataforma en Mary Station, es que, por favor, nos encontramos con tantísimas conversiones que se inventaban las mil y una para intentar controlar bien la cámara y es que no lo conseguían, o sea, los juegos se hacían injugables precisamente por la falta de ese maldito segundo stick, o sea, que es una muy buena noticia. A mí, bendito segundo, la noticia de que salía PSP era esperable viendo el movimiento de Nintendo 3DS y viendo los dos últimos años de PSP, pero no estoy del todo de acuerdo con Motenai en lo que dice de que es una consola que va dirigida al público hardcore únicamente. Creo que los dos sticks es un gran acierto, la potencia bruta también, aunque con matices, porque hemos visto lo que ha pasado con grandes juegos de PSP que acababan siendo grandes juegos de sobremesa y la gente a veces busca cosas distintas en portátiles, pero lo cierto es que el añadido de la pantalla multitáctil y la pantalla trasera le abre las posibilidades a PSP, a esta nueva consola que no tenía la PSP inicial. O sea, hay muchos más juegos que entran, que pues se pueden utilizar, y eso creo que le va a beneficiar mucho más que no el control tradicional que tenía PSP, que se parecía mucho a las de sobremesa. Por eso yo creo que es mucho más versátil que la primera consola portátil de Sony, además de lo que podemos comentar luego, que es el tema de la unión que han hecho con Android y lo que supondrá eso también con minijuegos y historias, que seguirá abriendo todavía más la consola. Yo creo que ese es el gran movimiento de Sony, que iban a hacer una consola mucho más potente, yo estaba convencido, que iban a ir a rebufo de lo que hizo Nintendo con DS en su momento, también estaba convencido, y el resultado es este. A mí la plataforma me ha enamorado a primera vista, la verdad, y fijaos que muchas de las sensaciones que me ha producido en este primer contacto se han asemejado bastante a las que tuve tras la presentación de la Nintendo DS. O sea, allí la pantalla táctil era la novedad de la máquina, con los primeros juegos se intuyó que se iba a aprovechar con... digamos, para coger los géneros del pasado y darle y darles toda una revolución, como se vio por ejemplo con el primer Kirby, el primer Yoshi, aunque era algo más que una demo técnica, y luego ya empezó la morralla casual, digamos, y ya no hubo más hacia adelante. Pero ahora he visto algunas cuantas demos, por ejemplo la demo de Uncharted, que se da un uso bastante interesante tanto a la pantalla táctil delantera como a la trasera. La trasera, por ejemplo, usándola para subir cuerda, la delantera pues para, digamos, para saltar por encima de los troncos, etcétera, etcétera. O sea, esa mezcla que está haciendo de control táctil con el control tradicional con los dos sticks, pues me está pareciendo de lo más interesante. Y sobre todo yo ahora me centraría en la cruceta. Creo que por primera vez, prácticamente desde los tiempos de PS1, una plataforma de Sony va a tener una cruceta en condiciones. Yo ahora la veo muchísimo más preparada para los juegos de lucha, que era otro de esos hándicaps que tenía la primera PSP sin duda, y aquí se va a arreglar. También habría que centrarse en el sistema de almacenamiento. Ahora Sony ha elegido finalmente una tarjeta parecida a la Memory Stick. Ya ha dejado entrever también que además de para los juegos, servirá para meter, digamos, el propio contenido adicional en la misma tarjeta, para que así la memoria flash de la consola no se tenga que rellenar. Y eso también lo veo un acierto bastante bueno, a no ser que las compañías no hagan lo que nos hacen siempre, de meterlo el contenido adicional ya en la propia tarjeta y que haya que desbloquearlo pagando. Pero vamos, en principio veo una portátil, vamos, con muchísimo futuro por delante. Supongo que será paradójico que lo diga, pero todo esto ya se dijo en su día de PSP1 también. Y también me resulta muy anecdótico que después de todo el mercado haya cambiado, o sea, se haya girado por completo las previsiones de futuro que había en un principio con esta especie de batalla que había entre PSP y DS. La noticia de que PSP2 vaya a salir, por supuesto que hay que aplaudirla, igual que también el lanzamiento de 3DS, porque abre nuevos frentes en un concepto que estaba un poquito estancado hace tiempo ya, como es el territorio de los portátiles. Pero, ¿qué clase de innovaciones va a traer PSP 2 al mercado, o NPG, o como la quieren llamar? Yo no lo tengo tan claro. A nivel técnico... Respondiéndote a esta primera pregunta que haces, yo creo que hay una diferencia muy significativa respecto a la generación pasada de portátiles. Date cuenta que Nintendo DS sí aportó alguna novedad jugable, por ejemplo, pues en ese caso fue la pantalla táctil, mientras que PSP no hizo nada. A decir verdad, esta nueva generación de portátiles, ninguna de las dos aporta ninguna novedad jugable. Es decir, el 3D no se puede catalogar como una novedad, digamos, que tú interacciones con ella y te ha jugado juegos de forma diferente. Es simplemente pues un añadido para ver las cosas en 3D, que ya decimos, va a ser espectacular, todo lo que tú quieras, pero no creo que cambie mucho tu forma de jugar con la plataforma. No comparto que 3DS, por el hecho de incluir las 3D, no te dé un enfoque distinto en tres dimensiones, pero al margen de eso, sigo pensando que esta PSP, lo primero que va a tener que demostrar es que, al igual que su antecesora, que es un dalí técnico, es una consola muy potente, va a saber cuidar al público al que se debe. Recuerdo que PSP a día de hoy triunfa en Japón, en Occidente se hunde, DS triunfa en Occidente y en Japón está teniendo un caminar un tanto extraño últimamente. Entonces, hay que contentar... Will, no sé si recordarás, pero en su momento, en el momento en que salió PSP, PSP era un gadget. O sea, era como, no sé, era una cosa que hasta era guay de tener. O sea, era, de hecho, nosotros fuimos los primeros que la tuvimos en España, Nacho. No sé si lo recordarás, que fue un regalo de Reyes de... Sí, gracias a Ocampo, que mandamos un abrazo la semana pasada. Otro abrazo esta semana por ese favorazo del mundo que nos hizo. En ese momento era un gadget que y era algo que no se había visto nunca, pero en el momento en que la tuvimos en la mano sabíamos las limitaciones que tenía la consola, éramos conscientes. Ahora parece que PSP 2 no solamente es una PSP hormonada, ¿no?, sino que han dicho, sí, oiga, es que esto es lo que queríamos en realidad. Queríamos hacer esto, lo que pasa es que, oiga, en aquel momento no pudimos y tuvimos que conformarnos con esto. En cambio, Nintendo ha seguido un camino muy distinto que ya hablaremos ahora más adelante. Sí, yo quiero, bueno, primero subrayar lo que ha comentado Salva. La versatilidad de la consola es bastante importante y creo que será un punto muy, muy interesante de la consola de cara al futuro. Porque, por ejemplo, la compatibilidad con Switch, que está anunciada, le asegura que va a tener todos los espectros del juego. Va a tener juegos muy de tipo Uncharted, tipo Killzone, tipo juegos comerciales de gran presupuesto, y puede tener también los tipos de juegos que pueden tener un portátil, un iPhone, por ejemplo. Si quieres, por ejemplo, tener un Angry Bear, pues lo va a poder tener. Tiene la plataforma táctil y puede implementarlo fácilmente. Creo que eso es quizás uno de los elementos más interesantes de la consola. El hecho de que le puedes poner cualquier cosa, es decir, puedes ponerle shooter, puedes ponerle juegos casuales. El tipo de controles que tiene, la versatilidad que le va a dar, creo que va a ser muy muy importante para el futuro de la consola, para el catálogo. Bueno, y en este punto lo que vamos a hacer es pasearnos por Facebook, pasearnos por Twitter. Ana, tenemos ya algunos de los mensajes que nos ha dejado la gente, muy al hilo de lo que vamos hablando, así que cuando quieras los leemos, se los hacemos llegar a los oyentes. Pues sí, vamos primero con el tag que tenemos en Twitter. Y Crespunen nos dice: ¿y para qué quiero yo una PS3 portátil? Sony vuelve a equivocarse y palmará de nuevo con esta PSP2. Narf FM nos dice: parece que NGP no tiene ninguna característica que la haga innovar jugablemente, lo que la distancia de Nintendo 3DS y su 3D. Kirby87 dice: NPG, potencia, dos sticks analógicos, buen catálogo. La única pega es que el gurú Patchster y su puntería digan que saldrá a 250 euros. Y el último, Juarrillo, la PSP2 parece ser un extra para un user más hardcore que el de la Nintendo 3DS. Espero que el catálogo sea propio y no copie el de sobremesa. Bueno, bueno, bueno, parece que la gente ya va opinando. Pues se anima, vamos a seguir haciendo lo propio. No, bueno, la gente tiene su punto de vista. Y además, lo que me gusta de esto, Nacho, de esta implementación que hacemos en el programa, es que efectivamente le da un carácter conversacional al asunto que pinta bien. Gente, el tema precio, ¿cómo creéis que va a estar? Porque aunque no hay nada anunciado todavía, me imagino que especulaciones seguro que hay y nos podemos ir, no sé si haciendo una idea ya de lo peor o qué. Lo peor es que yo creo que a esta consola, exacto, los exacto, 300 exacto. euros no se los quitan. Sí, nadie. Ya hemos visto el precio de Nintendo DS, este que va tan potente, creo que 300 no nos quita nadie seguro, incluso algo más. Y solo hay que comparar el precio con eso, con tablets y móviles y tal, que más o menos viene a ser lo mismo. Y ya ves lo que cuestan. Hay que matizar. Y este estará subvencionado o rebajado. Hay que matizar que Sony ya ha anunciado que habrá por lo menos dos modelos, de uno con 3G y otro sin 3G. Es decir, en Japón se va a vender solamente el modelo 3G, pero ha anunciado que para, por ejemplo, Europa habrá un modelo solo con Wi-Fi y otro modelo con 3G y Wi-Fi. Corregidme si me equivoco, pero desde mi punto de vista, esto de que una portátil o dos portátiles de las nuevas que van a salir cuesten más de 250 euros por cabeza, me parece que el concepto de las consolas portátiles, tal y como yo la conocí cuando era pequeño, cuando era más pibe y tal, está cambiando por completo. O sea, antes portátil equivalía a tener algo un poquito más menos, y ahora como que me parece que es al contrario. Pero Will, escucha, pásate, como decía Fer, pásate por el mercado y mira los precios de un iPad con 3G, mira los precios de lo que te cuesta un iPhone nuevo sin que tu operadora te lo subvencione, o mira un Samsung Galaxy S, a ver lo que cuestan. Es que estamos ahí. Para estas prestaciones, para esta máquina, pues el precio es ese. La misma PSP hace 5 años ya era cara. Yo volvería ahora al potencial técnico a mostrar esta consola en su pantalla de 5 pulgadas, que es que la verdad es alucinante como se ve, y eso que es lo que tenemos delante, es un vídeo, que todavía no tenemos, digamos, la consola enfrente para comprobarlo, pero vamos, en la demo del Uncharted es muy difícil distinguirla de lo que se mostró con Uncharted 2 en PS3. Y esto que ha dicho también Kojima lo he visto bastante interesante. Según la nueva PSP, es tan potente como una PS3, y con el tiempo incluso podremos, digamos, jugar a un juego en PS3, pasárnoslo a esta nueva consola y seguir jugando en el autobús y el metro. Según lo que él ha dicho también, en el próximo E3, el proyecto que va a montar va a ir precisamente por este sentido. O sea que ahí también se puede abrir una posibilidad bastante interesante de cara al futuro. Sí, sí que es verdad que gráficamente es espectacular y lo que hemos visto te deja boquiabierto, pero la pregunta ¿es realmente eso necesario? Creo que Nintendo ha demostrado desde Game Boy que los gráficos no son todo en portátiles, y pasó lo mismo con PSP, que mostraba una cosa brutalmente superior a Nintendo DS y la cosa no iba por aquí. Yo, por ejemplo, he leído mucha gente que dice que no quiere jugar lo mismo en una portátil que en sobremesa, y lo que han demostrado a fuerza bruta es lo mismo que tenemos en PlayStation 3. Para jugar a un Uncharted, seguramente prefiero un Uncharted en PlayStation 3, que sé que me va a durar bastante más que que en esta PSP2. No subestimen cómo se va a ver esa consola, ¿eh? Esa pantalla de 5 pulgadas con una pantalla OLED va a ser una cosa digna de verse. La tecnología OLED es muy muy buena para digamos para la presentación. Tiene una serie de ventajas que le va a dar un aspecto muy interesante. Y bueno, yo creo que sí va a ser atractivo. Yo creo que sí va a ser atractivo tras jugando a esta clase de juego en esa consola con esa definición. Apuntar en la línea de lo que decía Salva. Yo creo que supongo que en todo tiene que haber varias perspectivas. Si en esto hubiesen dos, que sería una la de coño que bien, perdón. Si en este hubiese dos, que fuese una muy bien, esto va a ser un adelante tecnológico, la otra sería más bien en la que me posiciono yo, supongo que también habrá más gente. En la que siempre he pensado que una portátil te ayuda a ver el otro lado, el lado antiguo de la industria, ese lado que no es tan tecnológico, que no es tan increíble a nivel gráfico, que es más jugabilidad, más esencia videojuego. Y esto se va a perder, esto se está perdiendo, es mi preocupación, y no sé por dónde va a acabar, porque no quiero jugar una PlayStation 3 de bolsillo, yo no quiero. Prefiero otra cosa. Oye, pero no, yo creo que esto es un poco catastrofista, en el sentido de que, oye, Will, lo único que te estaba diferenciando de PSP a lo que jugabas en Play 3 eran los gráficos. Jugablemente estabas jugando casi a lo mismo. Entonces, no quieras limitarte porque sí. Oye, si la consola ofrece mejores gráficos, pues que los ofrezca. No hay ningún problema. Una cosa no quita la otra. Lo que hay que aprovechar es eso. La doble pantalla táctil, los controles y tal, para que lo que esté jugando sea diferente a la plataforma. Los gráficos ahí no tienen nada que ver. Bueno, por cierto, hay un asunto del que no hemos hablado todavía. Aunque, como decíamos al principio del programa, todavía no hay nada concreto. Parece que las fechas apuntan a finales de año en Japón. O sea, que todavía vamos a tener que esperar prácticamente lo que resta del 2011 hasta poder ver la consola funcionando ya en algún mercado. Bueno, sabéis que 3DS sale en marzo, eso quiere decir que la consola de Nintendo, y vamos a ir ya enlazando un poquito con esa rivalidad que efectivamente va a haber entre las dos, va a ver la luz en marzo, decía, durante esa, por cierto, unos 9 meses del 2011, la consola de Nintendo va a estar sola en el mercado. Yo no sé si esto os hace, deducir que quizá pueda asentarse de alguna manera. O por el contrario, la gente que esté esperando esta continuación de la saga PlayStation Portable vendrá a tenerlo claro y quizá no se decante por la consola de Nintendo y acabe esperándose a la de Sony. No sé cómo lo veis vosotros el asunto. Hombre, hay algo en lo que Sony tiene que mejorar y mejorar mucho y lleva ya bastante años necesitándolo. Y eso no es otra cosa que los lanzamientos de su nueva consola. El resto de compañías, tanto Microsoft como Nintendo, intentan lanzamientos a nivel mundial con, digamos, pocos días de diferencia, como parece que va a pasar ahora con 3DS. Y Sony, pues, sigue ahí renqueando. Oye, se sabe o se intuye que PSP2 estará lista para Navidad en Japón, pero ¿y el resto de mercados qué? Yo recuerdo que con la primera PSP, lo mismo, fue Navidad en Japón, luego se fue retrasando, y aquí no la tuvimos hasta septiembre del año siguiente. Y oye, si ya 9 meses de ventaja van a ser muchos meses para 3DS respecto a PSP2, si Sony no se pone las pilas y efectúa un lanzamiento a nivel mundial, pues aquí en Occidente nos podemos ir al año o al año largo, y eso ya sí que puede ser una cantidad importante de consolas vendidas por parte de Nintendo, que luego no sé yo cómo piensan recuperarla. Así que esperemos que estén poniendo planes al respecto para que no pase lo que ha pasado con PSP, con PSP3 y con todas las anteriores. No estoy del todo de acuerdo en que los 9 meses o algo más sea una ventaja decisiva para Nintendo. Primero porque creo que ofrecen cosas distintas. Creo que con una buena campaña de marketing y en un momento como las Navidades se puede vender PSP2 como el gadget definitivo del año y diferenciándolo de Nintendo DS, de la 3DS, y creo que no va a ser definitivo. Lo que sí que va a ser importante será el catálogo con el que salga PSP de inicio y también un poco saber leer cómo funciona 3DS esos primeros meses. Hay que tener en cuenta también que la consola de Nintendo no sale especialmente barata y sí que hay grandes colas en Japón y tal, pero hace falta ver si se va a vender como rosquillas y va a ganar mucho terreno con el precio que tiene. No me parece que vaya a ser decisivo. Estos meses no van a ser decisivos. Lo que sí será decisivo es cuando salga al mercado, que Sony no se equivoque como ha podido pasar en el pasado. Exactamente. Y volver a incidir otra vez en esto de que el mercado actualmente ya no se divide como en su momento, en que si sale una portátil y esta portátil te ofrece exactamente lo mismo una que otra, PSP y DS, que parecía que iban a competir entre ellas. Básicamente, esto es que PSP se va a dirigir hacia una clase de mercado, DS a otra clase de mercado, lo hará en Japón, lo hace en estos momentos, y en Occidente yo creo que va a ser exactamente igual. No estoy de acuerdo contigo, Will. Mira, y lo quería poner sobre la mesa y lo cargo aquí al hilo de lo que dices. Yo creo que en esta generación el enfrentamiento de PSP va a ser más fuerte que nunca, porque las dos van a tocar tramos similares, y os diré por qué. La pantalla táctil era un recurso muy casual, ¿no? Había muchos jugadores hardcore que lo hemos visto, ¿no? Oye, pues no me interesa, vale la novedad además, pero es que no me interesa jugar con un Stylus porque mira, no me encaja. Ahora, las 3D son diferentes. Yo no conozco a ningún hardcore que haya dicho 3D, paso. Todo lo contrario, ostras, 3D, cómo mola, ¿no? Mira, a ver qué giro de tuerca tiene, a ver cómo se ve sin gafas, portátil, gusta. También gusta al público masivo, por lo mismo. Y también está viendo que el software va desde juegos de lucha super técnicos a cosas como Nintendox. Por ahí ya se ve que 3DS apuesta por coger a los dos tramos. PSP2, ¿qué estamos viendo? Que principalmente va más al hardcore, donde ya está compitiendo con 3DS. La incógnita mía es si Sony ha aprendido algo de estos meses y va a saber reenfocar la portátil para acercarse al público más general, ¿no? Porque yo creo que a los más hardcore, a los amantes de los gadgets, los tiene ganados, ¿no? Porque esta portátil es un auténtico pepino. Es que solo hay que verla funcionando, que no es que no pasa como con PSP al principio, ¿no? Decimos, es que es una Play 1 portátil. No, es que ahora mismo no es una Play 2 portátil, es que directamente es casi una Play 3 portátil. Así que habrá que ver si aprenden de los errores del pasado con el software y a ver si consigue equilibrar esto. Pero para mí, el enfrentamiento de esta generación va a ser más crudo que el de la anterior. Y no te olvides de los móviles, Nacho. No te olvides de los móviles, que yo insisto. Tú dices que... yo estoy de acuerdo contigo en que, lo decía antes, que el elemento diferenciador de esta vez no es tener o no tener pantalla portátil, que sí que era una Hyper... Sí, pantalla táctil. Que sí que era una cosa, pues oye, distinguía una de la otra. Yo creo que aquí las dos van a por el mismo público, una con 3D, otra con potencia bruta y funcionalidades, pero no olvides el factor móvil, que yo creo que el boom que hemos experimentado en los últimos dos años, todo desde el boom iPhone y de imitadores y similares, puede jugar aquí un elemento muy importante para eso, para la gente que quiere jugar y además tener más cosas en su dispositivo portátil. Entre otras cosas, teléfono, que ninguna de las dos lo tiene. Yo quería reflexionar sobre varios puntos al respecto de esta comparativa. Personalmente, y esta es mi opinión, creo que 3DS ha involucionado. Creo que el perder la pantalla táctil o relegarla a menús y poco más le va a hacer que se quede una PSP con pantalla 3D, mientras que creo que PSP 2 o NGP ha conseguido llevar el concepto de DS a un nuevo nivel, multimedia, pantalla táctil capacitiva, es decir, multitáctil. Vamos a poder ver juegos que tipo para móviles o para el iPhone y tal, pero seguramente más elaborados. Y en este sentido, pues, me gusta muchísimo más la PSP2. Y luego, en la comparativa con móviles, creo que ahí va a ser realmente donde va a sufrir Sony. Y creo que el apoyarse en eso de PlayStation Suite, el poder disponer de juegos para móviles y a la vez disponer de juegos exclusivos para su consola, bueno, le va a servir como un buen apoyo, lo va a poner como una cuestión interesante, puede que tenga aplicaciones y tal, y quizá la gente pase del iPad y pase de otros dispositivos similares y se compre una PSP. Al final todo es una cuestión de software. Es decir, por ejemplo, DS no tuvo una gran venta hasta que no encontró Nintendo la clave con Nintendo y Brain Training. PSP no tuvo ese empuje que ha tenido en Japón hasta que no encontró Monster Hunter. Al final es una cuestión de qué va a tener cada consola. Y luego también quiero apuntar que Albert ha comentado lo de los móviles y tal. Por ejemplo, es que esa consola no es una consola para llevarla como si llevara un móvil. Esa consola es una consola para jugar. y esa consola va a poder jugar, por ejemplo, a Monster Hunter, que es un juego que no puede jugar en iPhone. Yo creo que esa es la distinción que va a haber entre algo, una plataforma dedicada portátil al videojuego, y algo como el móvil. Pues mal asunto, te lo digo ya. El hecho de que tú creas que es una consola únicamente para jugar y que hay que tenerla en un pedestal con funditas y tal para que no se raye, uy, uy, uy, qué elitista, que no me voy a ir a cualquier lado, eso es malo para un dispositivo portátil. Un dispositivo portátil tiene que ser llevadero en cualquier lado, se tiene que poder meter en el bolsillo, en cualquier mochila y sin mayores problemas, porque lo que decimos, quien al final es usuario, aparte de nosotros que somos hardcore, que nos ponemos al sofá a jugar a eso, en verdad, este tipo de plataformas son para gente que coge el tren, el metro, el autobús, el no sé qué. O sea, y necesita ser totalmente portátil y no tenerla ahí como, uy, uy, uy, no, que solo para jugar. No puede ser así. Ana, vamos a hacer una pequeña pausa aquí, un receso. Yo no sé si tenemos en Twitter alguna cosa interesante que destacar. No, ahora nos vamos a Facebook. Ah, bueno, venga, tírale, tírale. Y el usuario Alberto Wellman Segura dice, pregunta obligada, a pesar del cacharrazo que es esta 9 NGP, ¿creéis que pasará lo mismo que con PSP? Hablando más que nada por la piratería. ¿Qué opináis? A ver, una cosa importante, ¿eh? Dos factores. A PSP le han pasado dos cosas gordas, ¿no? Y casi que es la pescadilla que se muerde la cola. Que las productoras hayan dejado de sacar títulos. Y segundo, la piratería, ¿no? Y es que las productoras han dejado de lanzar. ¿Por qué? Pues porque se pirateaba la consola. Primero, creo que Sony lo ha hecho bien. Es un aspecto. Ahora mismo lo vimos en el PlayStation Meeting. Y es que todo el mundo está apoyando a PSP2. Algo que similar a lo que pasó con 3DS, ¿no? Todo el mundo quería estar, todo el mundo la quería apoyar. Primer paso, correcto. Segundo paso, piratería. ¿Esto cómo se combate cuando hace dos semanas que PSP Go también se puede piratear? Con el formato, creo yo. El formato, ¿qué os parece la lección? Porque... por ahí es por donde se entra. Por ahí es por donde entran los hackers. Bueno, eso no ha sido... motivo para, o sea, el formato UMD virtualmente era impirateable, pero al final se consiguió piratear la PSP de otro modo, o sea que creo que lo del formato no va a terminar de ayudar. No, por el stick, Fer, o sea, por claro, pero por eso, que el que venga en tarjeta, venga en disco o se descargue, al final, si tienes alguna forma de acceder a la consola y de que te lo lea de un modo u otro, lo van a conseguir. Bueno, hay que recordar que el formato que va a usar Sony son unas tarjetas flash. En ese sentido podrían ser similares a las de DS o a unas tarjetas de memoria, y no solo van a servir para guardar los juegos, sino que podrán tener continuidad adicional como descargas y tal, y todo irá guardado en esas tarjetas. Aparte, creo que mantendrán la descarga digital como en PSP Go, pero sobre eso tampoco han especificado. Pues fíjate, que le pregunten a DS y a Nintendo qué pasa con las flash, ¿no? Aunque no sé, de momento es muy pronto para decir nada de esto, ¿no? Pero en un momento en el que a Sony le ha pasado el PS3 fail, que la consola está reventada, se pueden cargar copias piratas ya, y además de forma, lo comentábamos aquí hace un par de semanas, irremisible, ¿no? Parece que esto no tiene solución. Yo pienso que es que se lo van a pensar muy bien, van a invertir todo el tiempo necesario en blindar la consola y en aprender de los errores, es mi opinión. Es que es lo que comentaba Nacho, que uno de los problemas es que se dejó de apoyar PSP por la piratería. Si miramos los datos de ventas de software de PSP en Estados Unidos el año pasado, es que por trimestres no superaba el 3,5% de software respecto a los porcentajes de las otras consolas, y eso Sony lo tiene muy muy claro para no pasar dos años medio abandonando la consola porque no hay salidas. Y además creo que el tema de PSP Go nos ayuda también a descartar el formato de descarga como algo habitual, al menos a corto plazo. Creo que el batacazo que se dieron nos dará un respiro en este sentido. Y lo que comentaba Nacho, el PS3 fail hará que trabajen mucho, mucho para vigilar la piratería, porque son conscientes que uno de los problemas que ha tenido PSP ha sido ese. Y además que le están creciendo los enanos a Sony por todas partes, porque ahora ha salido una noticia reciente de que los hackers también están, por cierto, empezando a entrar en la PS Store y descargándose las cosas gratis. O sea que... Ahí tiene Sony bastante trabajo por delante. Pero bueno, volviendo al tema anterior, creo que habéis comparado mucho esta nueva PSP con la competencia que va a tener por parte de los terminales móviles y todo eso, y no habéis tenido en cuenta que que Sony ya tiene preparado también un teléfono móvil para hacerle la competencia en concreto al iPhone. O sea que yo creo que aquí habría que tratarlo como dos plataformas distintas, vamos, por un lado los terminales móviles y por otro estas nuevas consolas que van a ser 3DS y la nueva PSP. Cada una tendrá su público, porque uno irá más para el rollo casual, otro más para el hardcore. Lo que queda por ver todavía es si hay suficiente espacio en el mercado portátil para que, digamos, para que se pueda dividir en dos partes y que haya buenas ventas en cada una de ellas. Eso está aún por ver. Antes lo apuntábamos, pero la piratería como consecuencia directa de uno de los fallos de PSP, no sé qué deciros, porque más pirateable que la DS, que se piratea con saliva y un palillo, o sea, y mira la DS, ha habido 500.000 revisiones, ha vendido hardware por un tubo, ¿no? Y no pienso que Nintendo haya perdido dinero en ninguna de las DS. No, perdona, pero Nintendo, a raíz de las tarjetas flash, ha sido una de las compañías que con más violencia y con más fuerza ha combatido la piratería, y te lo digo con conocimiento de causa, ¿eh? Se pusieron muy, muy duros porque estaban perdiendo una auténtica millonada a nivel internacional, especialmente en los territorios donde la piratería tiene un índice alto, como España, ¿eh? Sí, sí, pero es igual, da igual, o sea, de acuerdo, pero me da igual, la DS se sigue pirateando como sea. Yo no digo que haya sido propiciado por Nintendo, ni mucho menos, o que Nintendo no lo haya combatido, pero la realidad es que incluso con un índice tan alto de piratería como es Nintendo DS en cualquiera de sus versiones, lo cierto es que se ha perdido hardware, pero para aburrir, y se vende software para aburrir, ¿eh? O sea, que no siempre. O sea, no es necesariamente la piratería lo único que ha tumbado a PSP, ¿eh? Por el mote. Porque, de hecho, vende. Pero vamos a ver, ahí no estoy de acuerdo contigo. Volvemos a esa leyenda urbana de que la piratería hace que se venda en consolas. Pero si se vende en consolas y luego no se vende en juegos, pues al final acabamos en lo mismo. Que de ese se han vendido muchos juegos, pues vale. Pero claro, son estos juegos de lanzamiento masivo en Japón, donde sabes tú que la piratería es cero porque ahí la gente está muy concienciada. Pero luego sales de Japón y a ver cuántos cartuchos de DS se venden en cualquier otro mercado, sobre todo en el español, o de PSP o de esta nueva PSP2, si al final acaba siendo pirateada. O sea que ahí hay una relación que se ha hecho siempre y que yo no creo que sea nada acertada. Bueno, vamos a hacer una cosita que es, antes de darle ya carpetazo final al tema PSP2, quiero que muy brevemente, eso sí, porque vamos ya sin tiempo, hagáis una valoración súper rápida de lo que esperáis sea la consola. Muy rápida, sintetizando, no entremos ya en demasiado detalle, que hemos estado un buen rato haciéndolo. Fer, venga, tú que tenías casi la palabra en la boca, te dejo que seas el primero, rapidito. Sí, pues yo espero una consola muy fuerte en el apartado multimedia. Creo que además va a tener muchos más usos aparte de los juegos, pero desde luego, como consola, como máquina, me parece que es muy superior a 3DS en muchos sentidos. Creo que la pantalla de 3D no es reclamo suficiente y en todo lo demás la supera. Y la única duda que me queda, y que tardaremos en resolverlo, es en los juegos, porque ahí sí que Nintendo ha apostado muy fuerte, tiene un apoyo de third parties como no se ha visto nunca, y a Sony le va a costar captar todo eso. Will, venga. Bueno, lo puedo decir más alto, pero no más claro. Sigo pensando que todas las novedades que puedan haber en torno a las portátiles son buenas, la evolución es buena, pero que probablemente tengo ganas de ver así que dirección se mueve en el tema del software. Cuando lo vea, podré decir, a diferencia de lo que hice con PSP y DS, donde me mojé directamente hace un par de años, qué consola es la que se va a llevar el catálogo. Mote, ¿qué expectativas podemos tener con la consola? ¿Tú qué crees? Hombre, yo espero que sea verdaderamente una portátil que me entusiasme. Esta es mi expectativa, que sea la primera portátil desde la Game Boy que me vaya a entusiasmar. Y eso francamente será cuestión de pequeños detalles seguramente, ¿no? Yo pienso que para hacerlo bien Sony va a tener que vender la moto de que las 3D te petan los ojos o algo así, y entonces venderá PSP2 a casco porro. A cholón, que decían los chanantes. Salva, sensaciones que nos ha dejado esta PSP2. Positivas, o sea, el potencial que tiene es lo que he dicho antes, versatilidad, capaz de hacer juegos como PlayStation 3 y capaz de ofrecer un mercado abierto y libre como es el de Android, O sea que las expectativas muy altas, a ver si no queda todo en papel mojado y van tirando y solo se tira de ports, que espero que no sea así, y se aprovecha al máximo todas las potencialidades, eso va a ser un consolón sin duda. Nacho, creo que Salva lo ha definido bastante bien. Yo le pido dos cosas. La primera es que me traslade la misma experiencia que tengo en casa con la consola, con Play 3, o sea, una experiencia a la última a nivel gráfico potente, con títulos de cualquier corte, que esto va a ser muy importante el control, y es una experiencia que yo me la pueda llevar a cualquier sitio y pueda seguir disfrutando online o como me dé la gana con el 3G, ¿no? Que pueda hacer eso. Y por otra parte, creo que va a ser importantísimo que Android apoye a esta consola con el lanzamiento o la inclusión de aplicaciones y demás historias, que es lo que está popularizando tanto los smartphones, ¿no? Llevar tu Twitter, llevar tu Facebook, llevar tu correo, llevar navegador, todo eso creo que va a ser importantísimo. Como esta consola consiga cuajar esas dos cosas, va a ser un pepinazo, un consolón y el gadget del año con el permiso de 3DS. De hecho, y perdóname que interrumpa y el apunte, la inclusión del GPS va a ser... Para Sony va a intentar que sea muy utilizada por sus usuarios para saber dónde están, para organizar partidas y al final organizar una red social en torno a esta consola. Pues firmo hasta la última coma de la intervención inicial de Fer. Me dejan muy buenas impresiones y sobre todo lo que comentaba él. Considero que el 3D es poco reclamo para tantísimas ventajas o, digamos, cosas superiores que presenta PSP2 con respecto a 3DS. Sin embargo, a nivel personal, esto ya es punto de vista personal, dado que los últimos 200 euros que yo me he gastado en material portátil a nivel de software me los he gastado en mi iPhone, sigo pensando que me va a faltar un reclamo absoluto para decir, oye, es que esto tengo que llevarlo cada día en el bolsillo. Eso con una PSP2 no me pasa, me pasa con un móvil. Por cierto, permíteme un segundo, me comentan por canal interno el vecino de enfrente de Sony, dice que está confirmado que no se podrá jugar online sobre 3G. Esto no lo sabía yo, Mec. Y no sé hasta qué punto, Mec. Pero a mí esto creo que es importante el detalle, ¿no? Porque para mí esto, o sea, era clave, pues jugar a un shooter, por ejemplo, llevártela y pumba, y jugar allí. Aunque vaya, no sé hasta qué punto, habrá que ver por dónde evoluciona, ¿no? Lo que sí que está confirmado es que se puede hacer esto con Wi-Fi. No es viable técnicamente, Nacho, es imposible jugar online a no ser que sea por turnos, porque la latencia lo hace. Pues mira, o sea que nos han cortado con el 3G, pero bueno, te queda la opción de siempre del Wi-Fi, ¿no? Bueno, ya no es tan atractivo y vaya, pero se sigue manteniendo las mismas características que tiene DS o 3DS. Fran. Bueno, las expectativas muy altas, por mi parte, creo que se me nota. Me gustó mucho PSP en su día. Y creo que PSP2 es una evolución muy acertada y muy prometedora. Y la verdad es que tengo grandes expectativas. Tengo grandes expectativas con el hardware y tengo grandes expectativas con lo que pueda ofrecer de catálogo. Así que tengo, la verdad es que lo afronto con mucha ilusión. Relaño. Pues yo estoy encantado con la consola, tanto por esa mezcla que hace de los controles tradicionales, con el segundo stick, con al fin una cruceta decente, con todo lo que va a dar de sí las dos pantallas táctiles, que esperemos que sean aprovechadas por la compañía y no nos acabe pasando lo que nos pasó con DS. Así que vamos, ahora claro, ahora la pelota está en el tejado de las compañías, a ver cómo aprovechan este maquinón y qué nos traen. Yo personalmente, con que Rockstar programe un nuevo GTA con la calidad de los que ahora existen para consolas de alta definición, ya me doy más que por satisfecho. Bueno, vamos a ir poniendo punto final al tema PSP2. Me imagino que hablaremos en muchas más ocasiones de aquí al lanzamiento de la consola, de lo que vaya deparando, Sony, o lo que vaya anunciando Sony con respecto al sistema. No vamos a cerrar el debate sin tratar antes, de forma muy breve, eso sí, algo que estrenamos en la revista estos días, que es ese juego del mes. Cada mes vamos a acercaros el que ha sido para nosotros merecedor del título. Así que, Nacho, si te parece, vas a tomar tú la palabra para decirles a la gente un poco en qué consiste esto del juego del mes en MeriStation y para hacer un resumen de los que este mes de enero del 2011 han optado al título y cuál es el que se ha llevado el gato al agua, cuando quieras. Es una sección que teníamos en la recámara de hace muchísimo, muchísimo tiempo. Estoy hablando de prácticamente un par de años y no hemos podido sacarlo a la luz. Estamos muy contentos de haber empezado este 2011 con ella, y en enero, aunque ha sido un mes que tradicionalmente es corto el lanzamiento, este mes ha habido juegos de alta calidad, ¿no? Este mes han competido por el galardón Dead Space 2 y Lomillo, DC Universe Online, Little Big Planet 2 y Ghost Trick. Ha estado reñido, la verdad, la votación en la redacción se ha debido con pasión, ¿no?, entre Dead Space 2 y Little Big Planet, que se ha proclamado al final Little Big Planet 2 como juego del mes de enero de 2011 en Meristation por apenas 2 votos de diferencia. Pero creo que si alguien nos puede contar algo sobre este juego de Media Molecule es Fer. Lo analizó él, siguió la cobertura muy de cerca y creo que es la persona indicada para que nos diga por qué este juego es el que ha salido al final como juego del año de Meristation, juego del mes de Meristation. Pues Little Big Planet 2 es todo lo que la gente esperaba del primer Little Big Planet y no terminó de conseguir, y mucho más. Han corregido todos los errores, han hecho que la libertad para los creadores sea muchísimo mayor, y basta con ver cualquier vídeo, cualquier ejemplo, para saber que este juego va a dar mucho más de sí y que los 3 millones de niveles del primer juego se van a quedar cortos con esta segunda parte. Pues Juan, oye, decías que es que nos quedamos sin tiempo, y la verdad es que nos quedamos sin tiempo. Estaba planificado para que hiciéramos un repaso, cada uno de los redactores que está más implicado con cada título, de por qué había estado nominado y demás, pero es que vamos a tener que reducirlo un montón a prácticamente a Little Big Planet, que ha sido el juego del mes, y a Dead Space 2, que creo que Will, creo que es también el más indicado porque ha estado con Ramón mano a mano con el análisis y lo ha completado un par de veces. Así que Will, oye, adelante tú, que seguro que lo clavas. Yo creo que la mayoría de los las personas que nos están escuchando saben que Dead Space 1 fue uno de esos que denominado Sleeper del año, es decir, un survival horror que nadie esperaba y que sorprendió por su ambientación y también por un planteamiento argumental muy bueno. En esta segunda parte nos encontramos más o menos con lo mismo, pero con un desarrollo narrativo mucho, mucho más importante, en el que se centra prácticamente toda la historia, en contar un poquito la experiencia personal de Isaac Clarke, y sobre todo siguiendo más o menos la misma línea que seguía el juego original, es decir, un poco correpasillo, por así decirlo, entre comillas, pero basando gran parte de la experiencia de juego en despertar emociones a base de sustos, que la verdad que, como decía, como tenéis en la lista interna hace un par de días, pues acojona, con perdón de las presiones, es decir, te da miedo, te da sobresaltos, tiene estos momentos muy importantes, tiene escenas de acción que son realmente épicas, pero por otro lado, en el lado contrario, también se acusa un poco este conformismo para seguir con una línea de juego que realmente no apuesta por nada realmente nuevo. Se ha centrado una gran parte de la atención en un multijugador que al final no acaba de llenar, parece que es un mero añadido, pero que no tiene realmente ningún tipo de peso dentro del juego, no tanto como hubiésemos deseado en un principio. Y también se podría decir que a nivel técnico, pese a que es un juego bastante, bastante considerable, tampoco llega a innovar, utiliza básicamente las mismas técnicas que en el primer juego. Es un juego que te satisface en todo momento a nivel de survival, que es un juego muy, muy entretenido de jugar, pero que claramente sigue un camino que ya estaba marcado anteriormente, y en este sentido se queda un poquito un sabor agridulce. De resto, creo que es uno de los juegos más interesantes que aparecerá en 2011, y sobre todo de los que más esperamos desde hace 2 años, al menos en mi lugar. El resto de nominados de juegos del mes han sido DC Universe Online, que, Albert, comentabas que te había sorprendido, que para ti es el mejor juego de superhéroes, el mejor MMO de superhéroes, ¿no?, después de Champions Online. Sí, seremos breves, y la mejor forma de definir a DC Universe Online es que es el primer MMO que, digamos, se deja un poco de lado el sistema típico que a ti tampoco te gusta, que es lo que sabemos todos, una barra abajo, habilidades, rotaciones y a matar los bichos una y otra vez. Y sin embargo, implementa, supongo que gracias a esa, digamos, esa versión de Play 3, que se han visto un poco obligados a contentar también al usuario de consola, implementa un sistema de combate tal cual, tal y como te digo, lo que podríamos esperar de un Devil May Cry, un God of War, un Darksiders, una cosa de estas, un sistema de combos auténtico. No es ni lo de Age of Conan, ni es cualquier otra cosa que han intentado hacer durante estos últimos años. Es literalmente un sistema de combos en tiempo real, en el que lo que importa es, pues eso, combinaciones de botones para acabar con un montón de enemigos a la vez. Entonces, además, una de las cosas que tiene es que, a diferencia de muchos MMOs que hemos visto últimamente, sale al mercado, por contra de lo que podíais leer. Yo creo que hay poca prensa que realmente haya llegado a nivel 30 como para analizarlo como hay que hacer. Sale al mercado con mucho contenido para lo que estamos acostumbrados. Así que bueno, para mí, sin lugar a dudas, un MMO sorpresa. Pues eso, lo terminaban de completar el quinteto y Lomillo, que Salva está enamorado de él, y Ghost Trick, Detective Fantasma, que el último de Shutakumi, que también ha tenido muy buenos registros, editado por Capcom. y distribuido por Nintendo. Así que nada, Juan, te devuelvo paso, que me acoplaba aquí yo como quien no quiere la cosa. Te voy a dejar en paro un día de esto. No pasa nada. En cualquier caso, yo estaba pensando, Nacho, además te lo decía por línea interna, que me parecería buena idea, no sé si tú lo ves así también, que una vez al mes hiciésemos repaso del que en la revista se lleva el gato al agua, como decía yo antes, ¿no? Quizás sería interesante dedicarle unos minutillos precisamente a la elección del juego, el porqué y argumentarlo, más allá de los comentarios que podemos hacer de los mismos durante los programas normales. Sí, eso estábamos hablando en la lista del podcast, en el canal interno, que vamos a convertirlo en sección habitual una vez al mes, porque viene muy bien repasar qué es lo más importante, qué razones tenemos para quedarnos con unos y con otros. Pasa que estas semanas es que hemos tenido que ir con el turbo puesto, porque es que no tenemos tiempo para nada. Con esto de PSP2 se nos ha ido el 80% del tiempo del programa. Atentos al mes que viene, que tenemos ahí Killzone 3, tenemos Marvel vs. Capcom 3 y va a haber un conflicto importante entre para los eso dos. Todavía falta un mes y para que nos vayamos de cabeza a los 60 segundos falta nada, un tris. Vámonos. Bueno, señores, turno para los 60 segundos, dado que vamos de tiempo un tanto mal. Will va a romper el hielo y algunas de las voces autorizadas esta noche se inhiben. Y nada, vamos a ver qué tienen que decir los que sí que van a hablar, Will. Pues voy a emplear los 60 segundos en recordar a un viejo amigo que se llama Sakaguchi y a su The Last Story, que salía, bueno, pues la semana pasada, a fecha de hoy de publicación del podcast. Uno de los juegos más esperados del año para mí, uno de los juegos que llevo esperando mucho tiempo. No tanto por el hype que podrían tener otros, sino más bien por comprobar que el género no ha muerto y todas estas innovaciones que iba o que había prometido Sakaguchi. Y estoy muy muy contento porque por lo menos tiene una tónica y esa esencia que se le pide a los JRPG distinta a lo demás. Un olorcillo muy típico a Final Fantasy y espero grandes cosas y que por favor llegue a Europa o a Estados Unidos como mínimo en inglés. Ya hablaremos de él más adelante. Motenai. Bueno, pienso que el juego a observar en los próximos días es este nuevo clon del WoW, Rift. Ha salido la beta hace escasas, un par de días ahora por lo menos, casi una semana cuando escuchéis esto. Como os decía, creo que coge bastantes cosas de World of Warcraft, que a fin de cuentas es el modelo a seguir. Lo combina con otros muchísimos juegos del mercado, también Age of Conan, también Warhammer Online. Intenta hacer una copia de todo. Ahora mismo los servidores están repletos de gente, es bastante difícil de jugar, pero tal vez sea una cosa a observar, Albert, especialmente después de tu chasco con Final Fantasy XIV, que por lo menos aquí podrías pasar un ratito más agradable. Ojo con Rift, no será un WoW killer, pero ojito. El problema es lo que decía, que el tema de sacar un WoW killer, el problema es que tienes un WoW delante, así que en algo tendrá que innovar, ¿eh? Si no va a entrar otra vez en el saco de todos los que han intentado matar a WoW y han acabado muertos. Salva. Definitivamente, a los que nos gustan los juegos de lucha y sobre todo los juegos de lucha en 2D, estamos de enhorabuena a esta generación. Después del año pasado que estuvo bastante bien, ahora estamos ya de lleno con el análisis de Marvel vs. Capcom 3 y volvemos a tener un gran juego de lucha, un plantel muy variado de personajes, gráficamente a un gran nivel y con un sistema de combos que es fácil enlazarlos, pero es complicado hacer un combo efectivo y largo, que la verdad pues será una gozada. Solo he hecho en falta que no esté Ken, que al menos saldrá en el crossover con Tekken, y que tampoco esté Frank West, que sí que estaba en el Tatsunoko y que se echa en falta. Yo, Salva, continuando con esto, Nacho, al hilo de lo que dice Salva, ahí está, resetea el crono porque yo sigo con esto. Estamos los dos días con la versión review, de hecho estamos ahí enzarzados ya partiéndonos la cara online, como siempre pierde Salva, y decir que el acabado del juego está cuidadísimo al detalle, parece un homenaje, parece un fanservice, ¿no?, para todos los seguidores de la compañía japonesa y de la productora de cómics, muy muy cuidado, y me está encantando Akuma. O sea, creo que es la mejor encarnación de Akuma en todos los juegos de lucha de Capcom, un tío poderoso que mete combos con una facilidad increíble y además se le ha dotado de muchos ultras diferentes. El Raging Demon es lo que debe ser, un ultra que es que te atraviesa la pantalla, importa que le tires lo que le tires, el golpe que hagas, el tío te engancha. Y luego pues también hay modificaciones en los otros dos ultras de bolas, o sea, de proyectiles, ¿no? También me gusta mucho el Centinela, que se anunció la semana pasada, y el jefe final, ¡ja! ¡Qué gozada el jefe final! Así que nada, también decir que aparte del modo simple, tiene unos tutoriales muy chulos que te enseñan todos los combos con links aéreos y demás, con también combos compartidos con otros con asistencias. Es una chulada, estamos flipando y esperar una semanita, dos semanitas más, que después del Día de los Enamorados, después de haber cumplido con las novias, desaparecemos con los sticks y hasta luego. Me sorprende. Solo una cosa, Juan. Daros cuenta, amigos del podcast. Yo también quiero decir una cosa, y esto es muy importante. Daros cuenta del mensaje que ha dado Nacho en su minuto, que ha sido al principio, ha dicho: me gusta, quedaros, me gusta mucho Akuma porque es muy poderoso y sus combos son muy fáciles de hacer. Daros cuenta del jugador de Street Fighter que es este. Me gusta un personaje over. Seguro que a Akuma le han puesto un agarre más ultra. Me apuesto, vamos, lo que queráis. Es que ha sido. Oye, Relaño, no, aquí. Mira, lo comentaba con un amigo a través de Facebook, aquí no hay agarre más ultra, pero hay ultras que entran gratis. Oye, por cierto, y Akuma sigue siendo una nenaza porque con tres hostias que te den maldadas, te lo han matado. A mí me sorprende que Nacho meta los combos, meta combos más complicados en este juego que en el Super Street Fighter 4 cuando ha dicho que le falta una mano. Yo os explico por qué. Nacho juega con el modo autofácil, que si vas pulsando la X todo el rato, van saliendo los combos solo, las lucecitas, y claro, Akuma pues, como si vieras un tráiler en YouTube. Sí. Pues lo mismo. Él falta el botón de yo gano, que lo tiene Nacho, lo tiene Nacho al lado, tiene un quinto botón que pone yo gano y es el que pulsa. Relaño, anda, dale caña a esto, a ver. Bueno, pues vamos a ver, llevaba meses y meses esperando que entrara en el mercado algo que me empujara a comprar PlayStation Move. Y nada, que no había nada, aparte de toda la morralla casual y de esas cosillas que ponen para salir al paso en juegos como Little Big Planet 2 o en esas conversiones chusqueras de control tradicional a PSP Move, vamos, que no salía nada. Hasta que parece que al fin con Killzone 3 vamos a tener algo que a lo que agarrarnos, lo que todavía estamos esperando, digamos, una opción para comprarnos PS Move. Y además con ese rifle de asalto que parece que van a sacar también a la venta, en el que se pueden montar los dos controles, lo veo muy pero que muy guapo. Así que esperemos que Guerrilla se haya curado este sistema de control y veamos una experiencia con Killzone 3 totalmente nueva al usar PS Move, que es lo que estamos esperando todos los jugadores hardcore con esto de los controles por movimiento. A ver si esta vez nos lo dan ya de una vez, que llevamos años esperando. Relaño espera sentado. Bueno, el que lleva... Se le ha metido la PSP en la cabeza. El que lleva un buen rato esperando también a que acabaseis es el oyente que esta semana se nos acerca, es Ridi, que le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Pues buenas noches. Muy buenas noches. Cuando quieras, el minuto es tuyo. Bueno, pues mira, el pasado podcast me quedé bastante preocupado. Vi que Salva se había convertido al iPhone y la verdad, eso no se puede permitir. Hay que romper la lanza por Android. Chaquete. Pequeño repliegue cuando acabe. Vale, no te preocupes. Conozco el iPhone, me pillé el primer modelo y luego he probado GS y el iPhone 4, pero probando los últimos Android, me quedo con Android. Principalmente porque me permite hacer todo con los programas gratuitos, todo, o sea, jugar, backups, manejo de fotos, música, redes sociales, todo, hay una opción gratuita, pero sobre todo porque no hay que utilizar la tarjeta de crédito. El iPhone sí estuvo delante años atrás, creo que además va bastante bien, tiene su mérito, pero eso duró hasta el año pasado, más o menos a mitad, que HTC, Samsung y LG empezaron a sacar ya unos terminadores potentes, ¿no? Sacaron el iPhone 4 porque no tenían ni multitarea, es una cosa ridícula, no podías escuchar el podcast y ver por internet. Y bueno, atrás en muchas funcionalidades. Bueno, si se acabó el tiempo, pues no, decir que los últimos modelos que están saliendo superan bastante al iPhone 4 y bueno, van a salir chips dual core de 4 cores como la PRP futura y chips de NVIDIA 3D y todo, vamos a tener los terminales 3D, bueno, es una gozada. Solo el tío es jefe de venta de solo, Android. Solo, es jefe de venta de Android. Solo por alusión y su momento, el anuncio de Sony que hemos comentado antes es un gran anuncio para Android porque donde fallaba un poco era en las aplicaciones de juegos. Y decir que estoy contento con mi iPhone porque es aspiracional, como ya dije el otro día, y puedo ir con la cabeza bien alta, pero ¿dónde está el Bluetooth? ¿Dónde está? 79 céntimos no quiere decir gratis. ¿Alguien me puede explicar todo esto cómo funciona? ¿Por qué no puedo grabar cosas y pasarlas al ordenador como si fuera un USB? Me han timado con el iPhone. ¡Bravo! ¡Por fin alguien se da cuenta! ¡Dios mío! Oye, Nacho, estás hipeadas aquí de que es gratis. ¿No te suena esto lo de Linux y Windows? Siempre promesas, es que esto es gratis, es que puedo hacer lo mismo. Si luego esto es feo, todo es malísimo, hombre. ¡Viva el iPhone! ¡Viva pagar! No, el problema que tiene hoy en día es que 6 meses cualquier dispositivo se queda obsoleto. Entonces el iPhone 4, pues ya a día de hoy es una cosa vieja. ¡Ala, ala, ala! ¡Ala, ala la que ha soltado! Un abrazo enorme, macho, y gracias. Gracias por haberte acercado y haber esperado ahí estoicamente a que te diésemos paso, ¿eh? Un saludo, venga, hasta luego. Mira que venía a decir eso. Bueno, mira, tú que estás hablando ya, Albert, tú sabes que en ese grupito fantástico que se ha creado en Facebook, ese Todos Somos Albert Gil, ¿no? Todos somos traidores. Hay una foto mágica, tío, del año 2006, no sé si tú lo sabes, pero la gente debería pasarse a verlo, en la que ya se ve a Pepe Arcas, que está por aquí, ahora lo saludaremos, intentando convencerte para que te compraras la Wii en el año 2006, tío. Esto correcto. Es una cosa que la gente debería saber. Eso fue en el Kodak Theater del E3 de eso, el E3 de 2006, y tanto Nacho está ahí detrás de la foto, pero el tío también, venga, vete aquí que vas a ver la Wii, que esto te va a cambiar la vida, la forma de entender los videojuegos. Madre mía, en menudo sitio me metieron. Pepe Arcas, bienvenido. ¿Qué tienes que decir tú al respecto? Pues yo al Warren Spector tengo que decir que desde ese momento ¡hola! Al ver estaba entregado. ¡Hola! Aunque no lo quieras reconocer, sabes que desde ese momento había algo dentro de ti que se iluminó. Sí, en cuestión de 4 horas vi la presentación de Viva Piñata y vi eso. O sea, fue un día para olvidar. De todas formas, yo me he equivocado hoy de día porque creo que en vez de seguir con Todos Somos Albert Gil para convencerle que se compre una Wii, voy a tener que empezar con Todos Somos Fernando Borrego para que se compre una 3DS, porque si no, aquí no veo futuro. Se te acumula el trabajo, Pepe. La temporada que viene. O sea, es brutal. Es brutal lo hater que se ha convertido, sí. Fer, pero que raja, sí, de todo el tío. O sea, raja de 3DS, raja de PSP, ¿no? O sea, raja de yo qué sé, hasta de mí cuando le pongo un texto para 2 semanas después. Lo bueno es que Sony nos quiere colar las 3D con sus teles y solo raja de Nintendo 3DS. Ah, bueno, porque leo la tele ni la contemplo con lo que cuesta. Y luego se pone camiseta del Mirror's Edge, si es que es un caso perdido. Bueno, Pepe, tu mensaje esta semana para Albert y en general para toda la galaxia, ¿cuál es? ¿Qué mensajito le traemos al personal? No, para toda la galaxia no, ¿eh? Solamente para Albert, ya sabéis que es mi objetivo único. Y esta semana voy a intentar entrar por otro lado que todavía no he entrado. Que si alguno me conocéis, sabéis que me gustan muchísimo los juegos indie. Por supuesto, me he comprado el Humble Bundle, todo lo que se puede de Super Meat Boy y por ahí también. Y hace muy poquito, además de comprarme el Bayonetta y la edición limitada de GoldenEye, me compré para WiiWare el Hydro Venture, que es un juego muy simple de concepto, que controlas el agua y vas inclinando un libro en el que juegas, pero que no te das cuenta y es que ha pasado 2 horas y no paras de jugar al dichoso juego de las narices. O sea que, al ver por la comunidad indie que está muy cerca tuya también, date un paseito por WiiWare, hombre, mira a ver ahí desarrollos españoles que están también muy currados, o sea que ahí tienes mucho que encontrar, hombre. O sea que tu forma de atraerme es presentarme una cosa que se mueve ahí como el agua para darle la vuelta y girar y tal, que llevo 2 años haciendo con el iPhone, para que luego digan, madre mía, no vais atrasados los de Nintendo, los de Android y todos, y los 600 que hayáis metidos, traidores. Tú espérate cuando vaya con Kirby, a ver por dónde me va. Oye, Pepe, ¿sabes lo que tienes que hacer? Tú invítame a seguir la caravana de la 3DS... y seguro que con todas las paradas que hacen, alguna me convence. Vale, pues yo te invito a que te venga, hombre. Que... Llévatelo de groupie. Llevo de hater ahí para que la gente salga odiando la consola y no vendamos ni una, ¿no? Bueno, amiguetes, caballeros, señoritas, vamos a ir despidiendo a Pepe Arcas, al que damos las gracias por su estoicismo también a la hora de acercársenos, porque la verdad es que a veces nos pasamos mucho bueno, la confianza de asco de Pepe. Ahí lo dejaremos. De todas formas, no me quiero ir sin dar la posibilidad a alguien del grupo de Todos Somos Albert Gil de que pruebe Hydro Venture. Entonces, vamos. Hydro Ventures. Entonces. ¿Vosotros no sabéis? Vamos, ahora que estamos viendo la foto esta, no sabéis lo que decir con estos dos por tierra. Vamos América, a abrir un inglés que es lamentable. Da vergüenza. A ver, vamos a abrir un hilo en Todos Somos Albert Gil. Y entre todo el mundo que comente cuál es su juego de WiiWare favorito, regalaremos 2.000 puntos para que se pueda bajar el Hydro Venture y probar en primera persona cómo es eso de controlar una agüita que va por un libro. Joder, macho, primero regaláis una consola, luego juegos, ahora 2.000 puntos, o sea, va a ser la página esta de Todos Somos Yo, que ya es tonta de por sí, o sea, la forma oficial de conseguir cosas gratis, ¿o qué? Menos pero yo. Pero espérate, porque lo siguiente, el siguiente paso, la siguiente jugada de ajedrecista es invitar a algunos amigos de Todos Somos Albert Gil a que prueben 3DS. Pero de eso ya hablaremos. Dios mío, pero ¿qué he hecho, Jaco? ¿Pero qué me estás contando? Voy a ser amigo yo también. Vamos a hundir. Estás hundido. Es que es increíble. Nacho se ha adelantado, pero bueno, ya dentro de unos días... Pero escucha, me ha adelantado... Vamos a ver, no, tú a mí no me habías dicho nada. Esto es telepatía, yo sabía que tú lo ibas a hacer. Hombre, sabéis de sobra que mi único motor casi con todo el mundo que está en Facebook es ofrecerle cosas a cambio, porque si no la gente no se mueve, entonces ya... Pues que se vengan también a probar a 3DS. Ya lo comentaremos más adelante. Vámonos, que sois de lo que no hay. Chao. Venga, vete, un abrazo. Bueno, pues antes de que le pongamos punto definitivo al podcast, vamos a hacer otro repaso, Ana, que yo sé que los tienes ya ahí listos por los mensajes que la gente nos ha ido dejando en Twitter y en Facebook, no sé en cuál de los dos, o sí en ambos, para que, nada, nos vayamos con buen sabor de boca y la gente se lo pase bien y vea que efectivamente nos hacemos eco de todo lo que ellos nos dicen. Dale caña. Pues nos vamos a todo, tenemos mensajes desde Twitter y desde Facebook. Empezamos. Roberto Rivas dice... Yo solo tengo una pregunta que hacer a todo el equipo. ¿Fue gol o no fue gol? Y Pablo Ollero contesta... Nacho dijo que sí. Chicos, dejadme acabar. Pablo Ollero dice... Al ver Nacho y Relaño, la pelota de Luisfa... Se vienta que no vote. Que no entra. Si pasa, si pasa media metro, entra. Marc Montesinos, al ver mucho hablar de Final Fantasy XIII y rajar de él, pero no hay que presumir sus trofeos en tu perfil de Facebook. Sin parar, sin dejaros ni hablar. Luis Sánchez, Nacho, regálame el cómic de Marvel vs. Capcom. Que te lo regale Salva. Pero si yo no tengo cómic, solo tengo una caja vacía. Yo tengo dos. Otro que llora. Señores, seguimos que se nos acaba el tiempo. Alberto Muñoz nos dice, ¿grabáis el podcast en pijama? Sí, en chándal. Responded, por si alguien se lo imagina. Yo en bata, yo lo grabo en bata. Y peor. Es Valera, sí, escribo para hacer constar mi rechazo total a la ley Sinde y animaros a todos a participar en las campañas de firmas contra esta ley, que cada vez hay menos. Es verdad, ya me ha apuntado. Totalmente de acuerdo. Y casi acabando, Marc Fernández, decidle a Albert que no trolee tanto del Street Fighter y que mejore en el Tekken, que yo me enfrente a él y es bastante paquetillo. Paquete. Un paquetillo normal. Paquete. Te gano jugando sin la mano izquierda. A ver, y oye, ¿qué pasa? Penúltimo mensaje. Salvador Urbanaje dice, Motenai, nerf al mago ya. ¡Sí! Nerfear al mago, puto mago Frost. Y el último, que conste que lo leo porque si no me han dicho que me despiden. Damsk dice, repetid conmigo, voy. Red Ring of the Dead Red Redemption Under Nightmare Eleanor. Red Ring of the Red Redemption. Que si queréis lo repito, Red Ring of the Dead Red Redemption. No, está bien. Ha vocalizado bien, ha vocalizado bien. Has hecho fenomenal, que no te chulen. Esto le están riendo, pero a ver quién tiene huevos a hacerlo como tú, a ver. Tenemos un problema en las redes sociales, señores. Tenemos un problema aquí. Hay un tío que nos está intentando colar spam. Y bueno, voy a leerlo porque si no lo se calla. O sea, llevo ya 50 mensajes en el buzón de entrada, así que habrá que leerlo. Es un tal Juan García Garrido, madre mía ya con el nombre lo que dice. Hola amiguitos, se os echa de menos desde la lejanía y soledad de Marca Player. Tendré spammer. Que transformarme con mi nueva compañera, Lara Alba. Spammer. Es tan rica. Está amargado. Bueno, todos. Si está amargado allí, el pobre. Y si está lo que fatal, siguiendo ya. Lleva un mes en marca y ha metido a esta ahí. Ya te invité otro día a cenar con Mireia y no quisiste venir. Pues mira, es lo que tienes. Madre mía, la colaboradora. Y tú nos traes a Mote. O sea, este se trae a Lara y tú a Mote. Bueno, criaturilla, si os parece, nos despedimos rapidito de la gente, que, bueno, te iba a decir que se nos acaba el tiempo, que leches, estamos ya empezando otro podcast, deberíamos hacer. Nacho, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, no voy a decir nada porque creo que nos hemos pasado de tiempo, así que nada, estoy ya deseando que llegue el día 8, que me voy a Las Vegas a la fiesta del Duque, allí a estar entre amigos. ¡Hasta luego! ¡Albert! O sea, ¿habéis escuchado eso? O sea, Nacho soltero en la fiesta del Duque. Yo estoy igual de soltero que Salva. Madre. Igual de soltero que salga. Hasta la semana que viene. William. No, una semana más y hasta la próxima. Habrá más y mejor. Dijo que sí. Qué gran sabiduría la de Salva, vida, Salva, coño. Hasta la semana que viene. Este es Albert que entra en el telepizza con dos pibones y le dice a la dependienta, póngame una pizza muy grande. Y ella le dice, familiares. Y... Pero, mal, fatal. ¡Ay, no! ¡Qué la presión la ha ponido! ¡El miedo escénico! ¡Qué voy! Esto es Albert que entra en un telepizza con dos pibones y le dice: perdone, póngame dos pizzas muy grandes. Y la chica le dice: ¿familiares? Y dice: no, pero tienen hambre. Es buen chiste, está aprobado. Bueno, esto hay que censurarlo, ¿eh? Hasta luego. El certificado de calidad, Albert. ¿Puedo hacer réplica, por favor? Albert Aplu, por favor. Hasta la semana que viene. Adiós. Ahora, espérate un momentito, guárdate la réplica, que te la vamos a dejar hacer ahora. Ahí te voy a replicar. Mote, hasta la semana que viene. Bueno, hasta la semana que viene, si Dios quiere y si Nacho quiere. Ha sido un placer estar con vosotros una semanita más. Aprovechando, yo me uno al club del humor de Will, que hoy se le veía especialmente inspirado, especialmente en la despedida. Will, está pedazoso, siempre, que estás hecho, macho. Siempre estoy inspirado. Que es una hora menos. Que está pensando en el examen. Claro, pues no hay excusa, tío. No hay excusa. Chicos, por lo menos, hasta para ver la hora que es. Podría decir algo, pero en fin, hasta la semana que viene. Y Nerf al mago. Chao, chao, Fran. Hasta el martes próximo. Bueno, como que decir, un placer más. Espero estar aquí con vosotros lo antes posible. Cuando Nacho decide invitarme, yo siempre estoy dispuesto. Y nada, es un placer estar una semana más aquí con todos vosotros y con los oyentes. Señor Fer. Bueno, nos vemos la semana que viene con más y mejor. ¿Vas a rajar del fin de semana? Vale, pero vaya despedida más... El fin de semana, que no está muy bien. A mí el fin de semana pues no me mola mucho, ¿sabes? Oye, hay un estudio de la Universidad de Nueva York que dice que la gente es más feliz en fin de semana. Hostia, no me jodas. Yo sabéis que llevo un mes de vacaciones, no sé ni lo que es fin de semana ni nada. Yo hace 30 días que ya no sé ni en qué día vivo. El fin de semana es un reclamo. Entrañable, cómo lo restriega el tío por la cara. Madre mía. El año, hasta el martes próximo. Nada, nos vemos la semana que viene. Si no entro yo, entrará mi hermano. Y oye, que creo que ha creado mucha expectación. ¿Qué esa... estás por aquí? ¿No crees que no ha venido? Hombre, hermano, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo te va por allí? Bueno, pues eso, que creo que ha creado mucha expectación. Oye, ese anuncio que estoy preparando, pero que todavía falta, hombre. Hay que tener una poco de paciencia. Bueno, Ana, nos despedimos de los oyentes, precisamente. ¿Ve? Pues sí, nos vamos ya, que ya va siendo hora, que lleváis mucho rato aquí ya discutiendo. Y nada, pues la semana más y mejor. No os olvidéis que podéis irnos dejando mensajes y tanto en Facebook, como os decía, en el tag este de Twitter de Meri Podcast, y la semana que viene los leeremos, ¿vale? O sea que nada, y los mensajes del foro de la revista y del libro del podcast. Todos, sí, señor, hay mil frentes abiertos en los que podéis ir haciéndonos llegar lo que opináis, no sobre el podcast en general, el programa, sino sobre cualquier cosa. Ya sabéis que al final somos muy eclécticos nosotros. En fin, gente, nos ha quedado un programa extenso, pero intenso también. La semana que viene, como decía alguno por ahí, más y mejor. No faltéis, que pasamos. Lista, adiós. Bueno, hasta el martes próximo. Y oye, me voy a despedir yo también con un chistecillo, que luego entra Albert y me quedo comatoso. A ver, dice María, que me ha tocado la lotería, 1.000.000.000 de euros, así que haz las maletas que nos vamos. Y dice la María: ay qué alegría. ¿Y dónde nos vamos? ¿Qué cojo, ropa de invierno o ropa de verano? Y dice: coge ropa de invierno y de verano, porque te vas a casa de puta madre. Bueno, ahora ya, sin la presión del directo, que es lo que le acababa afectando a Salva, voy a soltar mi perlita. Dice Relaño, dice que esto le va a gustar a Nacho también, que va con temas suyos. Se abre el telón y se ve un soldado de tierra con un miembro viril de 10 centímetros. Y se ve un soldado de aire con un miembro viril de 15 centímetros. Y se ve un soldado marino con un miembro viril de 25 centímetros. Y se cierra el telón. Nombre de los dibujos animados: Papoya el Marino. Claro, sí. Vale, hasta luego, sinvergüenzas, degenerados, derviaos, adiós. Y hasta luego. Vamos a trabajar un poco con el cierre. Adiós.